Buzz Media Broadcasting Radio de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan tomorrow west. La Porteña Radio, emisora online de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El director de la Organización Mundial de la Salud ha denunciado que los contratos bilaterales de los países ricos con los fabricantes de vacunas del COVID-19 están minando su distribución equitativa en todo el mundo. El doctor Tedros aseguró que incluso aunque logren financiar la iniciativa COVAX, el mecanismo que la OMS ha previsto para esa distribución, solo podrán llevar las vacunas a los países más pobres si las naciones ricas cooperan y respetan los acuerdos. Currently, actualmente, algunos países ricos están firmando contratos con los fabricantes de las vacunas que minan los acuerdos que COVAX tiene en vigor y que reducen el número de dosis que COVAX puede comprar. Tedros repitió que no es una cuestión de caridad, sino de epidemiología, ya que será imposible terminar con la pandemia si no se vacuna en todo el mundo. Para conseguirlo necesitamos más fondos, que los países compartan dosis inmediatamente y que los fabricantes prioricen los contratos con COVAX. También necesitamos un importante incremento de la producción de vacunas. Los países del G7 han comprometido 4.300 millones de dólares para la iniciativa COVAX y Francia anunció que donará de inmediato un 5% de sus dosis. El doctor Anthony Fauci, consejero del presidente de Estados Unidos, dijo que su país también considera la donación. El impacto social de la pandemia solo ha comenzado y puede sacudir los fundamentos mismos de nuestras sociedades, advirtió Michelle Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos. La alta comisionada alertó de que la pandemia dejará como saldo mayor pobreza extrema, más desigualdad, un retroceso en los derechos de las mujeres y una reducción en las oportunidades de educación para los más jóvenes. La respuesta social a la pandemia, dijo, debe respetar los derechos humanos y generar confianza en la población, lo que se cimenta en una prensa libre e instituciones democráticas efectivas. Because I think we all realize that the use of force will not end this pandemic. Creo que todos somos conscientes de que el uso de la fuerza no terminará con esta pandemia. Mandar a los críticos a la cárcel no terminará con esta pandemia. Las restricciones ilegítimas de las libertades públicas, la extralimitación de los poderes de emergencia y el uso innecesario o excesivo de la fuerza no solo son inútiles y carentes de principios, impiden la participación pública en la toma de decisiones, que es la base de una sólida formulación de políticas. Un ataque a un convoy del Programa Mundial de Alimentos en la República Democrática del Congo ha matado a 3 personas, entre ellas el embajador de Italia en el país. La delegación viajaba desde Goma para visitar un programa de alimentación escolar en Kivu Norte, en el este de la República Democrática del Congo. Las 3 víctimas mortales han sido identificadas como el embajador de Italia, Luca Tanasio, un funcionario de la embajada italiana y un conductor de la agencia de la ONU. Según un comunicado de la misión de la ONU en el país, la MONUSCO, el funcionario y el conductor murieron durante el ataque. El embajador Atanasio recibió atención de emergencia en el hospital de la MONUSCO en Goma, donde sucumbió a sus heridas. Varios pasajeros más que viajaban con la delegación también resultaron heridos durante el ataque. El Programa Mundial de Alimentos ha asegurado en un comunicado que trabajará con las autoridades nacionales para determinar los detalles del asalto que ocurrió en una carretera que previamente había sido despejada para viajar sin escoltas de seguridad. Y UNICEF ha condenado el uso de la fuerza contra los manifestantes en Myanmar, que el sábado dejó 2 víctimas mortales, incluyendo un niño. En un comunicado, el Fondo para la Infancia asegura estar profundamente preocupado por los informes sobre el uso de fuerza excesiva y letal durante las protestas en curso en Myanmar y por las advertencias que hicieron los militares de que habría pérdida de vidas en caso de enfrentamiento. UNICEF condena el uso de la fuerza contra manifestantes, incluido el uso de munición real, y pide proteger a los niños y a los jóvenes que expresan sus opiniones y participan en protestas pacíficas. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Seguimos ahora con la columna de la señora Mirta Ward. Últimamente se van dejando en descubierto todas las fallas de estos sistemas al que yo apunto en este momento, ¿no? Y lo hago fundamentalmente para el reconocimiento, no solamente de mi país, sino para mujeres del mundo y en este caso llegando también a algunos países de Latinoamérica. Entonces vemos en una Latinoamérica, y también como nos señala CEPAL, para los países, para los restantes países del Caribe, podemos hablar, ¿no?, de esta necesidad, que es la falta de eficiencia en el sistema de ayuda y contención a estas personas que terminan siendo víctimas con su propia muerte. Las dificultades que enfrentan las mujeres vemos a partir de las necesidades y las diversidades que necesitan las mujeres para esta ayuda. Y posteriormente de esta muerte aparecen justamente algunas organizaciones que al momento salieron a pedir explicaciones justamente, ¿no?, al gobierno actual, que es lo que sucede también en Latinoamérica. Se está previendo, estamos ante un momento álgido, caliente socialmente, ¿no? Y esta problemática que estamos hablando exclusivamente desde el 1 de enero de este año, hace que la necesidad de conformar grupos, y se prevé, se avanza en la creación, ¿no?, del Consejo Federal para el abordaje de femicidios y demás grupos. Lo que sabemos profundamente que tenemos que dar respuesta a esta violencia, ¿no? Y que ya que se pone justamente lo que hablábamos, se pone en vigencia, se pone la visión cotidiana, ¿no?, que repone este relieve y que venimos denunciando desde hace tantos años, pero las gestiones no modifican la situación. Entonces, hay dos cuestiones justamente, ¿no?, vinculadas, en este caso una de las cuestiones sería por un lado un sistema integrado de casos de violencia de género, ¿no?, que en todos casos, en casi todos los países existen en la estructura gubernamental los ministerios o las secretarías de la mujer y demás, y esto está pensando a nivel nacional y hasta a nivel provincial y a medida de los distintos municipios, que puedan encontrar un mismo lugar, un sistema, ¿no?, donde toda esta información sobre los distintos casos y situaciones, con denuncias o sin denuncias, pero ante la problemática por esta violencia, tenemos que considerar diversos motivos. De hecho, que no hay, no se encuentra y no se logra justamente una política de acciones desde un único ministerio. Es necesario que los grupos de análisis para las posibles y futuras políticas públicas sean suficientemente amplios para que las demandas históricas que estos femicidios nos humillan, nos tienen en este momento en que se ha descubierto una vez más, para que estos abordajes garanticen justamente, ¿no?, una situación integral, eficaz y articulados, debiera de darse con muchísimos organismos de los estados. Ya deja de ser realmente la problemática de la mujer creada y vista a través de una mirada específica en los ejecutivos en los departamentos ejecutivos de cada país, visto solamente por el sector de mujeres. Nada de eso. Se necesita justamente involucrar y comenzar rápidamente para poder llegar a la mayor cantidad de la población con materias de prevención, con mayor investigación, con distintas incluso sanciones, ¿no?, en la aplicación de las leyes, y también debemos de prever una asistencia y la reparación de estos tipos de delitos, ¿no? Entonces, hablando de estas necesidades, tenemos que estar diciendo que es necesario la creación de otros organismos, dado que debemos de trazar trabajos comunes, ¿no?, con información, con estadísticas, y generar justamente herramientas compartidas desde los distintos estados para tener en cuenta justamente el reconocimiento de las particularidades territoriales. Y es ahí donde nosotros vemos y profundizamos la acción. No solamente por las demandas generadas por, desgraciadamente, por los familiares, amigos y demás, de siempre la última mujer muerta, nos da la aproximación a tener que tener visiones constantes, ¿no? Y en ese espejo de situaciones que se repiten, tenemos que decir que esos conjuntos que promueven y que se movilizan en distintos países es por la necesidad de la falta de respuesta. Por lo tanto, muchas veces decimos que hay una burocracia de parte del Estado, ¿no? Y que en general, específicamente en Argentina, la justicia también tiene situaciones que deberíamos de evaluar, ¿no? Y que a veces el denunciado pasa una o más veces y no han tenido justamente o la respuesta indica que al contrario se promueven los mayores episodios de violencia, ¿no? Y eso es lo que se siente, y realmente el resto de las organizaciones que trabajamos con estos ciertos sectores llegamos muy tarde. Llegamos muy tarde porque toda la mujer en este periodo, que tiene toda una historia anterior, es probable que en muchas ocasiones haya entrado también en ese circuito de la violencia, donde la esperanza del cambio de parte de la mujer, el arrepentimiento ocasional de parte del victimario, hace y espera justamente y vive con la esperanza de ese cambio que no se produce. Cambio que de alguna manera en el colectivo de estas convocatorias y de estas mujeres hoy tenemos en un circuito de redes, ¿no? Unas redes que justamente señalan las convocatorias y la manera de seguir trabajando. Y paralelamente hablamos también del trabajo que debiera de darse en los distintos organismos de seguridad, dado que tenemos una problemática donde mujeres muertas justamente por parejas pertenecientes a la policía, ¿no? En estos casos, y a la seguridad, señalan que uno de cada cinco femicidios en Argentina son cometidos realmente por las fuerzas de seguridad, ¿no? De estos miembros. Entonces, hay lo que se prevé es que no se siga encubriendo la violencia dentro de las fuerzas de seguridad en ninguno de los países, ¿no? Y aquí tendríamos que profundizar realmente las acciones y el comportamiento que tienen, porque consideramos que en algunos de los casos las fuerzas de seguridad también amparan al femicida. Entonces, en este momento, ¿no? Para donde surge justamente la necesidad de convocarse, de sentir las mujeres en todo el país, la necesidad de que no se sientan solas, y como en última instancia siempre estamos en la búsqueda y el resurgimiento en cada una de las mujeres de nuestro territorio. Y así pensamos que el hecho primario debiera de ser ante el atropello a su libertad, esa violencia que tanto las indica, debieran de denunciar. Y debiéramos de hablar, y necesitamos fundamentalmente que la justicia también sea responsable, ¿no? Y queriéramos que el femicidio se acusa y se agrava justamente, porque en muchos de los casos hay premeditación y alevosía en los que termina justamente en esa amenaza y en la realidad de la muerte, ¿no? Así que esta posibilidad de este encuentro, de esta charla informal, a lo mejor desordenada, hace que pensemos en mujeres, que pensemos cada una de nosotras por nosotras mismas y por las que tenemos muy cerca, que siempre nos va a dar esa información constante. Cuando podemos reunirnos con distintas mujeres y esta participación hace que invitemos a todas a reflexionar y a no permitir justamente que la violencia de género forme parte de la continuidad de esta vida. Por lo tanto, tenemos que trabajar con fuerza, que hasta el momento no es suficiente. Y esta insuficiencia hace que muchísimas mujeres terminen en una situación de muerte. Muchas gracias. Ahora, informe climático. En Mar del Plata hoy habrá sol a pleno con 22 grados de máxima. Mañana 22 grados también la máxima, 14 la mínima, y seguirá el sol iluminando al igual que el jueves, también con 25 grados de máxima y 17 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a La Plata, donde la temperatura máxima hoy estará en 27 grados con cielo despejado, despejado también mañana con 29 grados de máxima, 20 de mínima, y el jueves despejado también con 32 grados de máxima y 22 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a San Juan, donde la temperatura máxima hoy ascenderá a 30 grados, con cielo parcialmente nublado. Mañana con cielo despejado, 33 será la máxima, 22 la mínima, y el jueves parcialmente nublado con 36 grados de máxima y 25 grados de temperatura mínima. En Rosario, la situación es la siguiente. Hoy, con cielo algo nublado, 34 grados será la máxima, 19 grados la mínima. Mañana, despejado, con 37 de máxima, 17 de mínima. Y el jueves, también despejado, con 38 grados de máxima y 19 grados de temperatura mínima. Pasamos a Salta, donde la máxima hoy llegará a 29 grados y el cielo estará nublado con lluvias. Al igual que mañana, nublado con lluvias, 27 de máxima, 17 de mínima. Y el jueves, nublado con lluvias, 25 grados de máxima, 18 grados de temperatura mínima. En Neuquén, la máxima llegará hoy a 30 grados. Cielo despejado. Despejado mañana también con 35 grados de máxima, 17 de mínima. Y el jueves, algo nublado, 39 grados la máxima y 21 grados la temperatura mínima. De Neuquén pasamos a Córdoba. En Córdoba, la máxima ascenderá hoy a 29 grados. Cielo nublado con lluvias. Mañana estará algo nublado, 33 grados de máxima, 20 de mínima. El jueves, ligeramente nublado, con 35 grados de máxima y 21 grados de temperatura mínima. Vamos ahora con Bahía Blanca, donde la máxima hoy estará en 31 grados. Cielo despejado. Despejado mañana, con 35 grados de máxima y 15 de mínima. Y el jueves, despejado, con 37 grados de máxima, 21 grados de temperatura mínima. En Mendoza, la máxima ascenderá hoy a 28 grados, cielo algo nublado. Mañana despejado con 30 grados de máxima, 19 de mínima. Y el jueves algo nublado con 33 grados de máxima y 20 grados de temperatura mínima. Finalizamos nuestro RAI climático en Buenos Aires, donde la temperatura máxima ascenderá hoy a 26 grados con cielo despejado. Mañana también despejado con 29 grados de máxima y 20 de mínima. El jueves despejado con 31 grados de máxima y 23 grados de temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones.